Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde los astros del videojuego son dignos de ser nombrados e invitados en una de las mágicas noches de la podcastfera de videojuegos española. Buenas noches, amigo Sergio. Buenas noches. Buenas noches, querido amigo Cristian. Buenas noches. Un juego, además, hoy que tenemos, que sé que te encanta, que sé que has traído tú todo el peso del trabajo de hoy, que nos lo vamos a pasar muy bien descubriéndolo. Espero que sí. Verás que sí. Amigo Edu, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, bien. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una noche mágica, una noche que esperamos que sea tan mágica y tan fantástica como el juego que vamos a analizar hoy, ni más ni menos que el mismísimo Loom, de LucasArts, juego del año 1990, una auténtica maravilla del Scum, una auténtica maravilla de la aventura gráfica en general. Nos vemos ahora, caballeros, y comentamos este Loom. Hasta ahora. Año 1990, en una cosecha fantástica que entre sus sucesos cuenta con una anécdota pues bastante curiosa y que nos viene que ni pa'l pelo viendo las fechas en las que estamos, amigo Edu, porque tal día como hoy, hace un año y un día que nos hartamos de ver a La Roja perder ante Suiza, nos asustamos y pensamos que no llegaríamos a ninguna parte, como sí, siempre. Qué dramático. Por supuesto, pensamos que vamos a perder ya todas las esperanzas. Sí, yo recuerdo que tú estabas realmente... Estabas ya decepcionado, en esa fase, Edu, de totalmente... Se acabó mundial. Se acabó. Y yo mantuve la esperanza, pero francamente nunca esperé que pasara lo que iba a pasar. Así que, ¿a qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de Sudáfrica. ¿Por qué estamos hablando de este evento del mundial? Pues porque, precisamente, hace un montón de años ya, hace cosa de 21 años, sale Nelson Mandela de la cárcel. Que no es poca cosa. Un acto que debería haber pasado, ya sabéis cómo estaba Sudáfrica con el apartheid, y resulta digno de pensar en ello y reflexionar al respecto de que solo haga 21 años del apartheid, ¿sabes? O sea, es realmente escalofriante que estos actos de racismo tan tremendamente animales y fuera de lugar en un siglo tan avanzado como el siglo XX, pues se siguieran sucediendo en el año 1990. De ahí que llevemos a una reflexión y veamos que estamos avanzando, pero que tampoco hace tanto de todo esto. Así que nada, ahí queda la reflexión random. Películas del año 1990. Pues teníamos ahí una buena cosecha. Empezábamos con Bailando con Lobos, una película dirigida por Kevin Costner e interpretada también por él mismo. Contaba la historia de un oficial del ejército americano y tal, que tiene un accidente, lo hieren en una de las batallas y lo acoge una tribu de indios, ahora no me acuerdo cómo se llamaban, una tribu americana, y entonces el tipo pues se queda asombrado por el sentido humano de esta gente, de esta tribu, el sentido del honor que tienen, del respeto, y al final el tipo acaba renunciando a su trabajo, a su propio país, ¿sabes? Por defender a esta gente, ¿no? Una película que ahora os la estoy comentando y la verdad que me viene bastante a la cabeza también, muy parecido el tema del último samurái, ¿no? Con Tom Cruise. Y bueno, nada, últimamente pues, o sea, solamente deciros que fue en este año nominada y ganadora del Oscar a la mejor película de aquel año. A mí la verdad es que esta historia me recuerda un pelín al último, la última película de Cameron, ¿no? Avatar. Yeah. Es, digamos, idéntico esta historia. Pues sí. Un plagio, un homenaje. Ya te digo. Cuando comencemos a contar plagios y homenajes de Avatar, va a ser que al final Avatar es bastante original, ¿eh? Porque entre Pocahontas, Bailando con Lobos, entre las mil y una películas que he escuchado que Avatar era un plagio, y al final son unas cuantas, ¿eh? Sí, sí. A ver si además hizo James Cameron una buena película. A ver, va a ser que sí. Al final será que sí. Después teníamos Las Aventuras de Fort Farlane, dirigida por Rennie Harlin. El mismo año este hombre traía dos películas en cartelera. Una era esta y la otra era La Jungla de Cristal 2. La verdad que, bueno, yo creo que apostaban por una de las dos y lógicamente apostaron por Jungla de Cristal, que ya tenía una saga detrás y tal, ¿no? Y Las Aventuras de Fort Farlane, pues aquí en nuestro país estrenó sin pena ni gloria apenas, estuvo una semana, creo recordar, una semana en cartelera, interpretada por un actor de comedia, se llama Andrew Dice Clay, que era el típico actor de aquellos del Saturday Night Live y tal. Y bueno, y aquí en nuestro país no dieron ni un duro por ella, ¿no? Y no querían gastar mucho dinero en doblaje ni en nada. Y le dieron el doblaje principal a un tipo que empezaba entonces, que se llamaba Pablo Carbonell. Dijeron, dale a este tipo, tiene un grupo, o sea, los Toreros Muertos, vamos a ver qué hace. Y el tipo hizo realmente lo que le salió verdaderamente del escroto, ¿no? Con el doblaje, o sea, hizo una auténtica aberración, que gracias a ese doblaje, esta película a días de hoy, hoy en día, es una película de culto entre sectores de aficionados al cine, ¿no? De hecho, yo mismo me reúno a veces con mi exgrupo de música y tal para volver a ver esta película y la sabemos totalmente de memoria, ¿no? ¿Quién no ha dicho las frases típicas de eres un menos mola, ¿no? Y esas cosas. Oh, mi pelo. Pues sí, después teníamos la segunda parte de Arma Joven, Intrépidos Forajidos se llamaba, dirigida por Jeff Murphy, interpretada pues por todo un elenco de chavales jovencitos que estaban en el momento en pleno brillo, en pleno auge y tal, que eran Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Christian Slater y un Viggo Mortensen que apenas se le reconoce, la verdad. Y bueno, una película pues bastante impresionante, donde Bon Jovi se encargó de la banda sonora, y por ese trabajo que hizo Bon Jovi, pues recibió un Oscar esta película a la mejor banda sonora, a la mejor pieza, creo recordar que era Blaze or Glory. Pero bueno, de hecho todo el disco ese de Bon Jovi está inspirado en esta película y es bestial. Billy, Get Your Guns, bueno, hay un montón de pelis, de canciones preciosas, la verdad. Fantástico. Pues luego tenemos además la fantástica cosecha del año 1990, que empieza con cosas como Mad Dog McGree, un auténtico juegazo, que es auténticamente maravilloso y digno de ser jugado por cualquier jugador. Realmente una maravillosidad digna de ser catada ya. Sí, no sé sí, qué estáis esperando. Luego tenemos cosas como Mercs, esa segunda parte de Comando, que no se llamaba Comando 2. Después en Xbox Live lo llamarían Comando 3, seguro que te acordarás, amigo. Sí, sí, por supuesto. Pero no, Mercs, un juego bastante curioso, fue portado a muchísimas plataformas, entre ellas evidentemente Master System, una versión que considero sagrada, aunque sea un auténtico guano, pero francamente entrañable, y a los que lo jugamos pues lo flipamos en Master System. Luego tenemos Konami con un beat'em up de Aliens, que pasó sin pena ni gloria. Francamente se pasaba la película por donde yo me sé. Además vi Rambo 3 el otro día y vi el arcade que hizo Taito, perdonad que hago un paréntesis, y me sorprendió que basan la película de Rambo 3, esa escena final de Rambo 3, en todo el juego, ¿sabes? O sea, es una cosa muy curiosa, donde Rambo 3, cuando el coronel le dice a Rambo ¿qué hacemos? Y Rambo le dice ¿lo rodeamos? Pues el juego parece que Rambo dijo sí, ¿sabes? Vamos a rodearlos. Y ahí empieza el juego, una auténtica locura, Rambo 3. Esta me recordaba un poco a la de G.I. Joe, de Konami. Sí, exacto, es un rollo así. No sé si tendrán algo que ver, pero desde luego que es un rollo así totalmente. Sí. Aliens, pues ¿qué queréis que os diga? A mí nunca me ha gustado este beat'em up. Y mira que lo he jugado, soy un gran fan de Aliens. Y no sé, nunca me ha gustado. Llevas a Ripley, llevas a Hicks y poco más que decir al respecto. Luego tenemos cosas como Blue Journey, ese juego tan querido de Neo Geo, que tanto nos gusta, amigo Edu. Sí, sí. Y que en aquel especial de Wild Games hablamos muchísimo de él. Hombre, por supuesto. ¿Quién no va a mencionar Blue Journey, por favor? Madre mía, Blue Journey. Menudo pedazo de plataformas a 5 duros. Luego teníamos cosas chungas como Pit Fighter o Magic Sword. Que a mí nunca me ha gustado Magic Sword, francamente. Bueno, está entretenido, ¿no? Sí. Pero a mí, francamente, nunca ha sido la verdad es que un fruto de mi agrado. La verdad es que más que una máquina de un arcade, parecía que era una máquina de tragaperras. Sí, probablemente. Sin lugar a dudas. No, pues no paras de echar monedas. Cualquier chusco que te caía te quitaba toda la vida. Sí. Duro, pero, muy duro. Un juego muy duro. Un juego de auténticos hombres. Sí, pero que se puede disfrutar en el arcade de la 360. Exactamente. Y en la Play. Sí. En el Home. Ahí vas con el Magic Sword. Ahí está. Pues bien, caballeros, hoy tenemos Mercs, tenemos además una novedad que vamos a empezar a comentar desde el momento en que suenen las primeras notas de este Loom, y vamos a disfrutar de cada uno de los momentos que tengamos de este programa. Así que, amigo Edu, por favor, música, maestro, que no es un maestro cualquiera, es Tchaikovsky. Así que música, maestro. Lum ha sido un descubrimiento fantástico para un auténtico profano de los de las aventuras gráficas como un servidor, amigo Cristian. Así que yo personalmente, como jugador de videojuegos, te agradezco este descubrimiento, francamente. Lo he disfrutado muchísimo. Ya sabría yo que te iba a gustar. Pues sí, sí, no, no. Y francamente lo he pasado muy bien. La historia me ha parecido encantadora. El diseño me ha parecido encantador. Me ha encantado Bobbin, no sé por qué. Bobbin es sencillo. Un tipo encantador. Es un niño. Como mi amigo Neil. Sí, sí, es un tipo encantador, francamente. De verdad, sí, sí, me ha quedado muy bien y tiene una voz que no parece de 17 años. Pero no, eso empezaremos a discutirlo después. No obstante, Cristian, ¿qué te lleva a ti a decir quiero hacer un club vintage sobre Loom, ¿no? Porque claro, esto supongo que vendría del pasado, ¿no? Esto vendría de algún momento de tu niñez, ¿no? Sí, digamos que esto es de mi de esos momentos de niñez que tenía yo. De cuando me compré el 386, bueno, me lo compré, ¿no? En aquel momento no podía permitirme esos lujos, me lo compraron mis padres. Pero me compraron el 386 y descubrí este juego que, digamos, era como una especie de cuento y que me estuvo absorbido durante muchas semanas. Uh-huh. Y que me encantó. No me incluso llegué a pensar que podría haber tenido una película. ¿Una película? No sé, me dio esa sensación. Uh-huh. Aún la estoy esperando. Ahí seguiremos esperando, a ver si hay suerte. Sí. Sergio, ¿jugaste a este juego en su día? Sí, tío. ¿Y qué te pareció? Me encantó, la verdad. Cortito, me pareció cortito en comparación a los que ya habíamos jugado a otras aventuras gráficas y tal. Pero me gustó mucho, lo jugué en su versión de Commodore Amiga. Creo recordar, si no me equivoco, que eran tres discos este. Sí, eran tres discos, era el Monkey Island, el que eran cuatro, sí, es que los confundo. Y la verdad que muy muy chulo, bueno, un juego sencillito, la verdad, una aventura gráfica sencilla, pero que va directa, ¿no? Y te coge desde el primer momento. Y como ha comentado Cristian, un juego que precioso, la verdad, o sea, es que es lindo, lindo de ver, es lindo de ver. Edu, me temo que hemos tenido el mismo gusto, ¿no? Disfrutarlo ahora, como una novedad casi. Efectivamente, yo nunca he sido de muchas aventuras gráficas. De hecho, la máxima que he jugado ha sido Hollywood Monster o Broken Sword. Bueno, mira, ya me ganas 2-0. Y ahora estoy empezando a descubrir juegos de Scum. Y uh-huh. Hace tiempo Shaman Max, por ejemplo. Hace poco Monkey Island. Uh-huh. Y ahora, pues este Loom. Y la verdad es que es un juego, digamos, como Sergio, un juego sencillo, pero a la vez esa sencillez y esa manera de contar la historia relativamente lo hace uno de los grandes. No, quizá para mi gusto no uno de los mejores de LucasArts, pero sí que es un gran juego y hay que reconocerlo. No me extraña, porque de verdad que yo he disfrutado muchísimo y además me ha parecido muy original todo el manejo del juego, ¿no? El tema, por ejemplo, de las músicas, el tema de hacer las acciones desde estas tocatas que vamos haciendo. Realmente interesante, realmente divertido, y si nos pusiéramos un poco excelentes, decir que quizás sería lo mismo que dar las órdenes, quizás sí, pero le quitaría probablemente parte de la magia, ¿no? De escuchar las melodías, incluso si jugamos en experto, intentar adivinarlas. Uy, que eso madre mía. Tenía pinta de ser divertido, pero no tuve el gusto. No. Pero ya te digo, yo creo que francamente divertido. Además, una de estas novedades que comentábamos del Club Vintage de hoy, vamos a hacer una prueba. Vamos a intentar que los Vintagers nos hagan llegar sus opiniones sobre los juegos que comentamos desde el Twitter. Estamos en el Club Vintage, en el Twitter. Pues bien, preguntamos hace una semana a los Vintagers qué les parecía Loom, cuáles eran sus opiniones, y hemos recibido, pues, por ejemplo, una respuesta de Oriol Castelví, Skirep, que dice: creo que quiero un remake con gráficos en HD. ¿En HD? ¿Te imaginas esto en HD? Uf. Hombre, la verdad es que yo creo que habría que arreglar primero los fondos. Sí, sí, sí. Porque es una aventura de principios de los 90 con todo lo que eso conlleva. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que sería bonito arreglarlo todo y vete tú a saber, ¿no? A lo mejor sale algo interesantísimo. Yo la verdad es que después de ver lo que han hecho con el remake del primer Monkey Island, que me parece, sí, no, el diseño artístico no lo han llevado muy bien. No. El 2 es más bonito, ¿no? Pero el primero no me ha acabado de gustar mucho. Sí. Me daría un poco de miedo, pero bueno. A ver qué pasa. Lo que pasa es que, bueno, es lo que comentábamos siempre, ¿no? Que si esto consigue hacer llegar más lejos el juego y que la gente pueda jugarlo y tener acceso de nuevo a él, pues es fantástico también. Pero sí, la verdad es que el diseño del primer Monkey Island a mí tampoco me gustó para nada. Y mira que fue una de las copias que jugué en su día para analizarlo aquí en el Club Vintage. Bien, seguimos también, por ejemplo, con nuestro querido amigo de Café Lock, Roberto Pastor, Roberto-Pastor, que dice: Loom es una aventura mágica en muchos sentidos, tenía el problema de ser excesivamente corta. Luego tenemos a gente que ensalza el juego, lo pone por las nubes, gente como Lenko, que dice: Loom es mi aventura preferida de Lucas, quizás no es la mejor, pero sí la más original y mágica, absolutamente entrañable. O, por ejemplo, Fanático, Nacho Lasheras, nuestro querido amigo Fanático, que dice: a mí me parece la mejor aventura de LucasArts y está en mi top 10 de la historia. Yo era más de Sierra por eso. Entonces yo supongo que todos los de Sierra están en el resto del top 10. Seguro. No, pero bueno, que la verdad es que es un juego que gusta a muchísima gente, que la gente lo pone por las nubes. Y un tiparraco llamado Kevin Sardá Truggers dice: hostias, buena elección. Ask me about Loom. Yo lo intenté, pero las aventuras gráficas no son lo mío. Ask me about Loom. Esto es una cosa que recuerda a mucha gente, además. Ese pequeño guiño, ¿no?, que tuvo con Monkey Island. Sí, ese hombre con el parche. Le cambiaba totalmente la manera de hablar. Sí. Cuando se ponía a hablar de Loom. Sí. Si le preguntabas de cualquier otra cosa, no le importaba nada. Pero si le hablabas de Loom, ay, amigo, si le hablabas de Loom. Este sabía vender. Sí, es verdad, este sabía vender. Madre mía. Bien, Cristian, pues tomas las naves del Arcadia, amigo. Venga, pues comenzamos. Welcome to the age of the great guilds. Y es así, a principios de una década que iba a ser especialmente fructífera en cuanto a aventuras gráficas se refiere, como comienza este maravilloso cuento. Todo ello dado por la mente de uno de los más grandes escritores y diseñadores de este lúdico mundo, el gran Brian Moriarty. Cuarto título de Lucasfilm en ser desarrollado bajo su potente motor Scum. Este nos llevaría a un mundo lleno de parajes fastuosos y hermosísimas melodías, que nos haría sucumbir ante una historia de corte fantástico y con mundo propio. Algo extraño viniendo de una Lucas obsesionada por la ciencia ficción y las películas de arqueólogos. Tal vez quisieran imitar una de las más fructíferas sagas de Sierra, la archifamosa King Quest, y de ahí naciera este maravilloso relato. Pero no nos equivoquemos, Lucas quizás no prometió... No pretendió que la epopeya de Bobbin se convirtiera, ¿no?, en esto, amigo Cristian, en una especie de nuevo Sierra, una especie de nuevo King Quest. No sé, yo la verdad es que no sé qué decirte al respecto de esto, de King Quest. Bueno, no he tenido el gusto. De King Quest, digamos que el pobre príncipe, que llevaba un estrés impresionante porque cada cosa que hacía, cada movimiento, le generaba una muerte. Ahí la broma, ¿no?, si no me equivoco, de Monkey Island. Sí, la broma de me he caído de una colina y he rebotado. Me he muerto, no, porque he rebotado y pone árboles de goma. Árboles de goma, es. Esto había que ser un tío refinado ya a principios de los 90 para pillar el chiste, supongo, ¿no? Porque... Bueno, tendrías que ser también del otro lado, del otro sector, de jugar a Sierra también para pillar el chiste. Pero bueno. Pero a lo que iba, no nos equivoquemos. Lucas no pretendió que la epopeya de Bobby se convirtiera en una de esas aventuras llenas de estrés y malos augurios del príncipe Gaffe. Quizás el bueno de Brian lo que quería es que viviéramos esta aventura con la calma con la que se debe disfrutar. Y tal vez de aquí que este título fuera el primero en achacar las reglas sagradas no oficiales de Lucas, ¿no? Ya sabéis, nada de muertes espontáneas o malas jugadas por parte de la máquina. Aquí lo único que tendríamos que preocuparnos era de avanzar en la aventura. Si bien antiguos títulos de Lucas, que ya no teníamos la necesidad de pensar que nos habíamos dejado algo por el camino, ¿no? Lo típico que pasaba con Sierra. Has llegado lejos y de pronto te falta un objeto. ¿Y qué haces? Pues volver, ¿no? No puedes volver. ¿No puedes volver? Es un juego de Sierra. Madre mía, pero esto era de auténticos machos. Esto era de auténticos machos, sí. Los juegos de Sierra eran de auténticos machos. Todos ellos, la verdad. Y bueno, Lo que sucedía era esto, que con Loom se acababa, para bien o para mal, esta práctica algo habitual, ¿no? En los juegos, lo de morir. Porque que yo recuerde, juegos como Indiana Jones o Maniac Mansion sí nos daba esa posibilidad de morir. Pero no era lo habitual, digamos, ¿no? No era lo habitual. En el caso de Maniac Mansion, los tres personajes tenían que estar encerrados en la celda y entonces acababa la partida. Y en el caso de Indiana Jones, si mal no me acuerdo... Bueno, sí, sí que me acuerdo bien, sí. Me acuerdo de la última pantalla, donde cualquier paso que pegaras acababa en muerte. Ah, pues fantástico. Con una bonita censura, un catálogo, una etiqueta que ponía censored. No me digas. Veías un reguero de sangre. ¡Ay, pobre Harry! Pobre Harry, sí, sí. Son Ford. Bien, pues sigamos. Al igual que se acababa dicha maldición, el juego innovó por su particular sistema de juego. Así nos vendieron Loom, ¿no? Con una aventura gráfica en la que no había HUD, donde se acababa de dar acciones al protagonista de una manera tan rutinaria como era la de escoger entre un grupo de versos u iconos. O lo que es peor, tener que escribir las acciones, ¿no? Eso a mí me suena ya antiguo. A Larry, ¿no? A Larry o a King Quest. Madre mía, tenías que adivinar el comando, ¿no? Lo peor era que estaba en versión inglesa. Sí, o sea. Era un caos. Era un caos mortal. Pero no. Mediante la ejecución de unas melodías y también de unos colores, dependiendo del nivel de dificultad escogida, permitían al joven Bobín interactuar con los elementos mostrados en la pantalla. Así cual mecanismo similar al juego de la Milton Bradley Company. Oh my god. Oh my god, ¿eso qué es? ¿Eso qué, amigo Kretschmer? Eso es una fucada. ¿Qué es eso? Eso es la MB. Eso es la MB. MB, un juego MB, como el tragabolas. Ah, ¿qué me dices? Sí. El Simon, tío, es verdad. Es lo que tiene visitar la Wikipedia. Ah, la Wiki, la bien. Bueno, sigamos del Simon. Simon, el juego este mágico, ¿no? El juego de recordar los colores. Ralph Baer, ni más ni menos. Creación de Ralph Baer, el creador de las consolas. Como hoy las entendemos, es el mismo creador del Simón. Ahora más oneado. Ah, y seguro íntimo. Que esto lo escuchan vintage también. Estaría distraído, ¿no? Sí, no, pero esto es una realidad. Ralph Baer, bueno, ¿qué queréis que os diga? Uno de los grandes creadores del ocio electrónico. Entre sus obras, pues evidentemente la Brown Box, la Magnavox Odyssey, y por supuesto, Simón. Simón. Entre muchas otras cosas, es que este hombre no ha parado de crear. Creo que obtuvo una medalla al mérito en Estados Unidos en 2005 dada por George Bush. Y esa imagen corre con George Bush ahí dándole la medalla. Pero bueno, más allá de eso, un tipo al que le debemos muchas cosas. Pues una sí de ellas es estar aquí esta noche. Sí que es verdad, sí. Pues bueno, como voy a pasar en este juego de Simón, nuestro cerebro tenía que asociar las diversas notas del bastón recogido por el anciano Antropos con diversas acciones que podían repercutir en nuestro entorno. Dichas acciones las iríamos aprendiendo a lo largo de la aventura, con lo cual nuestro héroe adolescente iría evolucionando, o mejor dicho, madurando. Se iba convirtiendo en un hombre este chico. Este Bobín. Y aprendiendo nuevas escalas con las que ejecutar hechizos más poderosos. La parte graciosa de este sistema es que acciones tan habituales como, por ejemplo, abrir, requerían de la tonadilla de abrir, pero no saber cuál sería. Que ejecutada de forma inversa, cual si de un anagrama se tratara, nos premiaba con su verso, digamos, inverso, ¿no? O sea, cerrar. Cerrar, que en este caso sería cerrar, sí que es verdad. Lo complicado de este sistema es que a veces no facilitaban solo una forma, con lo cual tendríamos que discurrir no solo de ese momento de ejecutarla, sino que esta podría ser perfectamente una... ¿Cómo se dice esta frase, este término latín? ¿Ves? Ahí te pasa por meter locuciones latinas, amigo. Sí. Eso me pasa por ir de fucker siempre. ¿Ves? No, pero es que es la maravillosidad, ¿no? Del idioma latino. Es un fantástico. Ay, sí, es verdad. Ahora lo recuerdo de esa visita a la Wikipedia que he pegado antes. Políndromo. políndromo, que debía ser como una especie de capicúa, pero en vez de con números, con palíndromo. Con palíndromo. ¿Palíndromo? Sí, por supuesto. Pues lo llama, yo le llamo. Sysaxis. Como, por ejemplo, Sysaxis. Como el mando de la PlayStation. Exacto. Vale, o sí, Ana, sí, por ejemplo, un palíndromo. Vale. Palíndromos, me encanta. Y dejando claro que esta era su única forma. Y es aquí donde radica la dificultad del juego, ya que la falta de un inventario, de que sepamos, Bobby solo recoge el libro en toda aventura, un libro que se llama el libro de Book of the Patterns, que ahora no sabría traducirlo al castellano, ¿no? Libro de los patrones. De los patrones, ahí está, el libro de los patrones. Bueno, vendría compensada por estos hechizos aprendidos. Si bien este sistema se antoja en un principio como algo confuso, a medida que íbamos avanzando en la historia nos encontrábamos con un sistema ágil y cómodo, más aún teniendo en cuenta que dichas notas se podían ejecutar desde el teclado. Su contra, a opinión de un humilde servidor, es que el juego tal vez sí que resultaba algo más sencillo de lo que podía ser una aventura normal, ya que la dificultad radicaba en aprender y utilizar solo las melodías que surgían de nuestra vara, más siendo la última parte del juego, tal vez la más lisérgica, ya no sea... Ya entraremos en eso. Ya entraremos en eso, vamos, un final que nadie se lo esperaba, pero bueno... tal vez la última parte del juego es la que más se nota este sistema, dado que lo único que haces es aprender y ejecutar. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, sí, creo que sí, pero creo que también es parte del encanto, ¿no? De Loom, hasta cierto punto. Sí, pero en esta última parte del juego, en este final, digamos, conocías la melodía, la ejecutabas. Conocías la melodía, la ejecutabas. Sí. Y te tiras un cuarto de hora haciendo lo mismo. Sí, probablemente sí. No tiene gracia alguna, pero bueno. No, pero también es ver cómo se han ido desarrollando los distintos personajes, cómo han ido avanzando, qué ha pasado en sus gremios respectivos, ¿no? Pero ya te digo, ya hablaremos de ellos, si te parece bien, después cuando hablemos de la historia. Sí, sí, sí. Bueno, supongo que serían las prisas, pero bueno. Algo que podía enfriar nuestros últimos momentos, esta parte, pero... esta aventura, este final lisérgico, pero bueno... la mecánica, que dicho sea, fue una mecánica que dio mucho de hablar, y es que la propuesta del juego con un interfaz en dicha manera limitado fue algo no solo arriesgado para la época, sino que también fue motivo de mofa, ya no solo por la propia Lucas, como hemos recordado con este señor que daba la chapa, tenía chapas y daba la chapa, el campeón. Bueno, sino que también con una de las más claras competidoras de la época. Estamos hablando, señores, de nuestra querida Sierra. Bueno, querida por algunos, no por todos. Hombre, es una empresa desde luego particular, desde mi total ignorancia. No, ya, pero se le tiene cariño por las aventuras, pero la verdad es que te pone en serios aprietos muchas veces. Pero al final yo creo que de esos aprietos, cuando consigues salir, es cuando realmente amas estos juegos. Sí, eso sí que es verdad. Ah, amigo. Y también amas que no duren mucho. Bueno, la coña en cuestión viene en el cuarto episodio de las aventuras de Roger Wilco, en el Space Quest 4, The Time Reapers. Imaginemos ahora al bueno de Roger. Roger, le he dicho en catalán. Es que yo estaba pensando en Bioshock. Mira por dónde. ¿Sabes? Es que yo estaba pensando en Bioshock. A lo mejor te he pasado las ondas cerebrales o algo. Porque yo, si conozco a Roger Wilco, es gracias a Bioshock, el programa de videojuegos en catalán de los 90. Pues me encanta que conozcas a Roger Wilco gracias a Bioshock. Sí, porque... me encantaría conocerlo por otros motivos, jugarlos. Y yo creo que va a ser una buena época este verano hacerlo, ¿eh? Yo te lo aconsejaría, pero hay algo en mi interior que me dice que no por su elevada dificultad. Pero bueno, he aprendido mucho inglés. Y una guía a mano. Siempre facilita las cosas. Por supuesto. Siempre facilita las cosas. Bueno, sigamos con el bueno de Roger, que digamos que salva a tres macizas de un pulpo con muy mala leche. Y estas, digamos, le recompensan de una manera muy particular, ya sabéis, llevándolo a un centro comercial intergaláctico. Es el premio que todos querríamos. Sí, después de salvar a tres chicas, sí. Te llevan al baricentro de la galaxia, ya ves. Perfecto. Menudo disfrute. Bueno, una vez abandonado en dicho centro, el pobre de... Joder, solo me sale en catalán este hombre. Roger. Es Roger, pero bueno. Ha de seguir su aventura, haciendo lo típico que se suele hacer en un centro comercial, ya sabéis. Se compra ropa, juega a las recreativas, trabaja haciendo hamburguesas galácticas, se viste de mujer... Lo típico. Ya. Bueno, el caso es que en un momento dado tendremos que entrar en una tienda de informática para comprar un software de estos baratillos, de esos que se encuentran en la cesta de juegos a 10 euros, ¿sabes? De aquello que tiene toda la morralla. Sí, sí, sí, por supuesto, donde encuentras cosas pues tan particulares como Power Rangers Super Legend y demás cosas, Edu, fantásticas. Juegazos, juegazos. Power Rangers Super Legends, me encanta. Maravilloso. Increíble. Bueno, pues en dicha cesta nos encontramos algo que se asemeja bastante a la portada del Loom, ¿no? De este juego. Uh-huh. Y que recibe el nombre de Boom. Es más, salen unas manos igual que en la portada, pero a vez de salir una luz, sale una explosión. Uh-huh. Y los dedos volando. Es increíble. Bueno, cogemos, observamos detrás de este y leemos con claridad. Esto, espera un momentito, esto es la sinopsis de Boom dentro del juego de Roger Wilco, de este Space Quest. Sí, sí, digamos que sale un cartelito con la portada y cómo el hombre le da la vuelta. Por favor, sorpréndenos, amigo Cristian. Increíble, por increíble. Favor. Dice así: la última bomba del maestro de la narrativa, Morry Brianarty. Ojo. Supongo que será una coña, Morry Brianarty. Sí, seguro. Boom. Es una aventura post-apocalística ambientada en una América post-holocáustica después de un holocausto. Toma. Las bombas de neutrones han erradicado toda la vida, dejándote a ti solo paseando entre escombros. No hay otros personajes, no hay conflictos, no hay puzzles, no hay posibilidad de morir y tampoco hay interfaz, por lo que se convierte en el juego más fácil hecho nunca. Solo tendrás que ejecutarlo y verlo explotar. Maravilloso. Increíble. Esto es sutil. O sea, todas las bromas que se hacen ahora son una auténtica mierda comparado con esto, ¿sabes? Claro. Esto es realmente ir a dañar, ¿no? Desde una empresa a otra, ¿sabes? Imagínate, ahora estas pullas solo se hacen en los juzgados, entre Electronic Arts y Activision. Esto ya no se hace, amigo Cristian. Se hace muy poco. No, la verdad es que no. O lo hacen juegos como el colega este que analizamos en Arcadia Gamers, Bullet Storm, que hace una coña sobre Call of Duty para después caer en todos y cada uno de sus clichés, ¿no? Y dices, qué gracioso ha sido, has caído en todos ellos. Vale, fantástico. Es gracioso este hombre. Pero bueno, pues según varias fuentes que he ido leyendo por ahí, resulta que a Brian Moriarty no le gustó mucho esta broma. Y la verdad es que este hombre, dado cómo se tomó con este mismo que le dedico a este juego, la verdad es que no me extrañaba a mí. Uh-huh. Porque sí, señores, Brian Moriarty, antiguo empleado de Infocom y con grandes aventuras conversacionales en su currículum como Witchbringer, Trinity y la segunda parte de la famosísima por aquellos lares saga de Thork, de Coconut of Kendor, que yo la verdad es que la saga de Thork no la he tocado nunca. Uh-huh. Sé que hay un flash por ahí rulando, un archivo flash con las tres aventuras. ¿Ah, sí? Sí, todas en inglés. Ah, qué curioso. No debe pesar mucho y digamos que son unos deberes a hacer este verano, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, desde luego que voy a buscar ese archivo y lo vamos a poner en el Twitter del Club Vintage a ver si la gente lo disfruta. A ver. Bueno, el director detrás de estas obras, Brian, se gradúa en 1978 con matrícula en literatura inglesa en la Southeastern Massachusetts University. Qué bien me ha quedado esta. Uh-huh. Increíble. Trabajó como editor en el Analog Computer Magazine, llegando a escribir varios juegos en BASIC para la revista. Aquí es donde tuvo su primer contacto con Infocom, ya que analizó una aventura de la compañía llamada Deadline, con la cual se fijó como objetivo poder trabajar en dicha compañía. Y fue así, unos cuantos años más tarde, en 1984, cuando fue contratado por la compañía, pero no como diseñador, sino como técnico encargado, entre otras cosas, de producir el sonar del juego Sea's Stalker. Cosa bastante extraña, pero bueno. Bueno, el hombre fue evolucionando y un tiempo más tarde fue capaz de escribir sus propios juegos, los ya antes mencionados, que le otorgaron el éxito como escritor y gurú de las aventuras conversacionales. Decir aventura conversacional me hace sentir más... Más viejo, más mayor. Viejo, sí. Una cosa extraña. Y a mí muy joven, fíjate. Fíjate tú. Más tarde, y fuera de Infocom, comenzaría un proyecto basado en las novelas del joven Indiana Jones, que recibiría el nombre de Indiana Jones at the World Fair, a una aventura educativa para Lucasfilms que al final acabó por no ser editada. No sabríamos decir por qué, a lo mejor Lucas no le debió interesar mucho el asunto. No acabo de hacerle al peso, supongo. No, las jóvenes aventuras del joven Indiana Jones no tiraban para nada. Bueno, pues no fue hasta 1990 que, interesado por el auge de las aventuras gráficas, se adentró en esta gran obra llamada Loom, de la mano de nuevo por Lucasfilms. Contando con el buen hacer de Moriarty y teniendo en el staff a grandes del estudio como los diseñadores y dibujantes Steve Purcell, que se dedicó a crear un poco las animaciones, este hombre famosísimo por ser diseñador de, llevar el cómic Sammy Max y ser los personajes ser suyos. También contábamos con Gary Winning, que se encargó de gran parte del proyecto, de las animaciones, de los decorados, del diseño. Y a Mark Ferrari, hostia, me ha costado, Ferrari, ahora he dicho Ferrari, pero bueno. Dale, hombre. Fondista y gurú de las explosiones gráficas, no sé si sabéis lo que es. Supongo que serán las explosiones gráficas, aquello, ¿no? lo que vendría a ser los sprites, ¿no? Que los van sprites. Haciendo las distintas explosiones, no las explosiones, sino las distintas capas, ráfagas. Sí, las diferentes ráfagas, las diferentes capas, los diferentes cambios de colores. Que por lo que se ve, este hombre es bastante famoso por poder crear por saber crear estas formas en esta época. Uh-huh. Además de crear unos efectos para el agua que la verdad es que están muy bien realizados. Y bueno, y otro de los grandes fue el que siempre repetía, este señor llamado Orson Scott Card, que se encargaba de los guiones, de retocarlos, supongo. Y que bueno, no diremos más de este gran hombre y de su gran libro, El Juego de Ender, entre otros. Uh-huh. Pero bueno. ¿Es el creador del libro? Sí. Ah, no tenía ni idea. Sí, es el escritor del libro. Oh, qué interesante. Así como los guiones de otros juegos como Shadow Complex o... ya no sabría decirte ninguno más, bueno, pero tiene muchísimos. Además, Shadow Complex es un juego que ha salido hace relativamente poco, o sea, sí. Bueno, hace unos añitos, pero muy poquitos. Ahora 2 años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Sí, que pasa, sí. Pero bueno... También teníamos la mano de una veterana de la compañía, como Jennifer Swart, que la acompañó en la creación de la historia, o la fiel adaptación de esto que suena ahora mismo, El lago de los cisnes de Tchaikovsky. A ver, un momentito. ¿Y esto de quién es obra, amigo Cristian? Pues obra es de Tchaikovsky, ¿no? Pero la adaptación se encargaron los hermanos Hanmon, Eric y Gary Hanmon. Y bueno, dio como resultado un juego que no solo vendió más de 500.000 de copias, que ahora mismo no sabría decirte si es mucho en aquella época, pero supongo que sí. Sin lugar a dudas, parece bastante. Sino que además recibió varios premios de la industria, incluido el Mac World's Adventure Game of the Year. No conocía nada de este título, pero debería ser muy grande. Bueno, los siguientes pasos de este hombre en la compañía se dieron como guionista en una de las versiones preliminares de The Dick. The Dick, otro de los grandes de Lucas, y que contaba con el sello del mismísimo director Steven Spielberg. Uno de sus flirteos varios, ¿no?, con el mundo del videojuego. Sí, uno de los flirteos que casi siempre acostumbran a ir bien. Bueno, casi, yo diría que ha recibido muy buenas críticas en la mayoría de sus juegos. A veces, sí, sí. Bloombox no fue precisamente el gran juego de Wii. ¿Ah, no? No, pero bueno, estuvo bien. Ah, sí, como, sí. No, como no tengo una Wii, a mí me encantaron los reportajes que hicieron. Sí, ¿no?, con los gallicos y los animalicos sí, ahí. Sí, sí, sí, gracioso como me pareció entretenido, no sé. Bueno, esta aventura que finalmente fue guionizada por Sir Clark, en los créditos aparecía Brian como creador de la historia adicional, pese a que el guion de este no tenía nada que ver con el guion creado para la versión final. Además, en su guion original contaba con un cuarto tripulante, un japonés llamado Toshi Olema, hijo de un empresario millonario. Y dime, Tony, ¿no te suena extraño un nombre así? Hombre, sí, ¿no? Desde luego que suena un poco extraño. Toshi Olema. Toshi Olema. Olema es un apellido, no digamos que no es muy japonés. Olema, en todo caso sería Orema. Orema. Porque los japoneses no pronuncian la L. Eso es un guapanís como una catedral, ¿no? Pues sí, es un guapanís como una catedral. No sé lo que significa guapanís, pero me ha encantado. Eso básicamente son las malas traducciones que se hacen del inglés al japonés y viceversa. Ah. O el English. The English. Le English. Pues, o sea, son malas traducciones. Malas Por ejemplo, traducciones. Los juegos de SNK van surtiditos de English. Oh, bueno, los juegos de SNK van surtiditos de malas traducciones. Entre ellas, sí, sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Pues bueno, este es un detalle del el cual no sabía Brian, porque este hombre estudió literatura inglesa, no literatura japonesa. Y supongo que un chico asiático de la compañía, pongamos asiático, pongamos un amante de la cultura japonesa, vete a saber, le dijo que era muy raro que se llamara Olema, ¿no? Por esto. Y él dijo, vaya, no sabía, no sabía que los japoneses no pronunciaban la L. Pues mira, ya tenemos incógnita para este personaje. ¿Por qué se llama Olema? ¿Por qué? No sé, porque no he jugado. Bueno, no he leído el Dick. Pero él se hizo este, digamos, leyenda. De esta situación que puede llegar a ser comprometedora. Él hizo una incógnita a un personaje. Creó una incógnita, la añadió al guión. Qué curioso. Y después no se la aceptaron. Ajá. Yo me cabrearía. Viviría de la empresa, ¿no? Desde luego. Bueno, esta es una de las muchas anécdotas. Como otra también muy que explica él en una de sus entrevistas, que decía que fue reunido en un salón antes de que el juego, digamos, cuando se tenía la idea principal, fue reunido en un salón junto con Ron Gilbert y otros máximos dirigentes de Lucasfilms en aquella época, y de pronto el salón, que se situaba en el Rancho Skywalker, empezó a temblar. Y todos se metieron debajo de las mesas. Lo típico que se hace cuando tiembla algo. Sí. Más tarde se enteraron de que San Francisco estaba padeciendo un terremoto esa tarde de octubre de 1989. Curioso. Eso a lo mejor era una premonición para el pobre de Brian, que se estaba marcando un guión y se lo cancelaron. Pues si las cosas comienzan así. Sí, sí, desde luego, si empiezan así las cosas, tela. Malamente. Brian se fue de Lucas antes de que se acabara la versión final de The Dick, y más tarde escribió la historia del juego Lodestar, The Legend of the Tully Bodine, para Rocket Science, siendo este un paso más hasta que pudo crear su propio estudio, MFAZ, que más tarde se renombraría a Hear Me, y que más tarde se moriría en el 2001. No le fue bien el éxito, ¿no? El éxito, los negocios. La empresa murió. Correcto. Sí, sí, sí. Y el siguiente paso de Brian en este mundillo fue como director de desarrollo de juegos para Scottos Tech. Joder, Scottos. Menudo nombre. Hombre, sí, desde luego que si es en España, sí. Sí. Una compañía de juegos multijugador masivos que acabó abandonando en el 2002. O sea, estuvo un año. No llegó ni a cobrar el paro. Después de un periodo fuera del mundo del videojuego, más concretamente en el mundo del diseño y la presentación de planetarios, acabó uniéndose a Imagine Engine en 2007 como senior producer de juegos como la saga American Girl, que viene a ser algo así como estos juegos que crea Ubisoft de Pez, Babies. Qué bueno. Adiestra a tu perro, adiestra cualquier cosa. Horses. Dolphins. Horses, dolphins, unicorns. Y esto ha acabado, este señor ha acabado haciendo estas cosas. Este hombre ha acabado haciendo estas cosas. Qué fuerte, ¿no? Bueno, pero mientras sea feliz y mientras le dé oportunidad de poder escribir más historias encantadoras, que algún día a lo mejor le dan el placer de poder realizar un juego. Fantástico, pues esperaremos a ver si llega ese momento. y la última hoja del otoño cayó. Y así empieza casi este querido Loom, ¿no? Esta primera acción que vas a hacer probablemente te lleve a coger esa rama y tocar esa hoja y ver caer la última hoja de otoño ante ti. Una cosa preciosa, un ejercicio precioso. Y nos encontramos al amigo Bobbin, que dirás que el gremio de los tejedores, un tipo se llame Bobina, no será una casualidad, precisamente. Puedes creerte que no haya caído nunca. Yo he caído hace 20 minutos, así que vale. Si te parece bien, amigo Christian, corremos un tupido velo. Vale. Pero sí, así tenemos al amigo Bobbin, que se encuentra ante una encrucijada, ¿no? Parece ser que una especie de hada ha citado a Bobbin ante los tres más grandes tejedores del gremio de los tejedores para hablar con él. Sí. No estaría tranquilo y no estaría, digamos, preparado para lo que se iba a encontrar, amigo Cristiano. No, la verdad es que un gran percal es lo que se iba a encontrar. Pues estos tres, digamos, jefes del gremio de los telares, lo que querían era, bueno, simplemente no confiaban en él. Hetzel, que es, digamos, tu tía. Sí, su tía, su madre, no sé bien lo que es su tía. Pues era la que le estaba, digamos, la que intentaba convencer al jefe del gremio de que el elegido era este chico. ¡Ojo! Elegido, ¿eh? Elegido. No es poca cosa ya esto. No. Y nada más empezar. Además te hacen saber que la madre, Lady Cigna, fue, digamos, una de las grandes sacerdotisas o jefas del clérigo. Y que desapareció hace 17 años. Vaya, curioso. Y entonces estamos en este gremio y resulta que estos tres grandes tejedores que tienen los mismos nombres que las... No me sale el nombre ahora, de Grecia. Las tres Moiras. Exactamente, que tejían el destino de los hombres desde ese telar. Pues resulta que se convierten en cisnes, ¿no? Y nuestra tía se convierte en un huevo de cisne. Y tendremos que hacer ahí nuestra primera magia para convertir ese huevo en un polluelo de cisne. Bueno, no hace falta tampoco hacer magia. Porque si te vas fuera de la pantalla y vuelves... Hay un caminito, ¿eh? No, digamos... perdona, la escena. Sí. Si te vas fuera de la escena, el pollo se abre. Ah. Vale, el huevo se abre. Y no has hecho falta que hicieras magia. Qué curioso. Y luego dice la frase ella de... Oh, se nota que eres el hijo. No, yo me he ido. Has abierto tú. Has salido tú solita, guapa. Has salido tú solita, pero bueno. Y eso es el juego de momento. Entonces seguimos avanzando y nos encontramos pues que el camino de Bobbin debe seguir. El camino de Bobbin lo llevará, por ejemplo, ante la tumba de su madre, donde veremos una inscripción realmente mágica. Lo llevará ante también una barquita hecha con una rama de un árbol bastante defenestrado. Sí, abriendo, digamos, el cielo. Sí, qué momento ese. Es momentazo. Abre el cielo, cae un relámpago y cae el tronco que te sirve ya para poder viajar. Y qué susto, ¿eh? Qué susto, madre mía. Sí. Además, esa música sonaba maravillosa en PC, en CD. ¿Sabes? Es la versión que he jugado. Sí, no, yo la verdad es que ahora he podido jugar en la versión de CD, pero en su tiempo, como ya he aclarado antes, en un 386, que yo sepa, no podía... No era multimedia, no había CD. Eso era Sound Blaster, no se llevaba. Bueno, no sé si Sound Blaster llevaba o no, pero... Se llevaba, pero más adelante. Me parece que era más adelante o más caro o algo. Sí, hombre, era muy caro, era inaccesible. Yo me acuerdo un compañero, bueno, todos los compañeros que se iban comprando la Sound Blaster lo flipaban por el hecho de poder reproducir CDs en el ordenador, ¿no? Un acto tan cotidiano como es ese ahora mismo era un motivo de jolgorio en su día. Sí que es verdad, sí. Pero no, la verdad es que no pasaba nada, porque disfrutar de digamos, de los altavoces del PC con juegos como este o como la saga Monkey Island... La verdad es que se hacía muy agradable. Digamos que llegaron a un nivel que para nada sonaba un sonido... Molesto. No, era más bien una melodía muy bien construida. Bueno, y además es que estamos escuchando los temazos de Tchaikovsky, que no es poca broma. Ahí tampoco, está. ¿Sabes? Entonces el primer viaje de Bobbin nos lleva al gremio de los cristaleros. El gremio de los cristaleros, sí. Yo no sé si está bien dicho cristaleros, pero lo vamos a llamar cristaleros y me vais a disculpar si me estoy equivocando. Sí, es que creo que se llama así, ¿no? Oh, gremio de los cristaleros, lo dicen. Sí, no, pues lo llamamos. Unos cristales así. Muy raros, cristales verdes. Porque también para lo que hacen los cristaleros en este juego. Cristal. Tienen estructuras de cristal preciosas. Y tienen sí, una copa de diamante ahí, la mar de maja. Una copa de diamante. Y guardan una guadaña. A lo mejor después es importante. Es verdad, se ven dos hombres ahí afilando, dos hombres de color rosa. Con una conversación muy extraña. Muy peculiar. Muy peculiar, que antes, para poder acceder a ellos, antes, te has tenido que dejar tomar el pelo por el gremio de los pastores. Eso es otra historia también bastante curiosa, ¿no? Que te vienen lo... Eso es un momento... A mí me dio mucha pena ver a Bobby que se rieran de él, ¿no? Los pastores. Un poquito uneado. Muy uneado, ¿sabes? Muy uneado. Pero es que además el pobre Bobby se ve ahí tan indefenso ante las injurias que le están lanzando, ¿sabes? Que choca. A mí de verdad que me resultó molesto, ¿no? De pensar, ay, pobre Bobby, ¿sabes? A mí además Bobby es un momento que parece que está totalmente, todo el rato, está indefenso ante todo, ¿sabes? Y eso a mí me da mucha pena por Bobby. ¿Sabes? Al final me gusta Bobby, me gusta el personaje y me sabe mal las cosas que le pasan, ¿no? Y en este caso la verdad es que te sientes mal, te sientes de, ay, pobre Bobby. Sí, bueno, la verdad. A mí la escena esta de los pastores es la que una de las escenas que más le vi el sello Lucas, ¿no? El sello que después veíamos en Monkey Island y tal, ¿no? Así macarras que se te rían de ti, piratas que pasaban de tu culo, ¿sabes? Era curioso y los pastores ahí, venga, hazme un truco de magia, no sé qué y tal, y se ríen y, ¿sabes? Es un momento que a mí me gustó y aparte después, ¿no? Que aprendes el hechizo de asustarles y tal. Y es muy grande esa escena, me gustó mucho. Sí que es divertida, sí. Y bueno, y todo digamos, hechizo que debes aprender antes de una bola de cristal. Una bola de cristal que va a ser muy importante, ¿no? Esta especie de Palantir, ¿sabes? Esto va a ser una cosa realmente interesante durante todo el juego y vamos a ver lo que vendría a ser el futuro en ella. Sí, sí, el futuro. Y además tenía la gracia de que si clicabas, hasta tres veces podías ver el futuro. Sí, sí. Y veíamos un cisne, un extraño cisne, ¿no? Que nos narraba unas ciertas melodías bastante útiles, ¿no? Sí que es verdad, sí. Y te guiñaba un ojo. ¿Y te guiñaba un ojo? ¿No te acuerdas que cada vez que hacía un guiño? Era como si llorara, ¿no? Sí. Como si le hubiera entrado algo. No, pero te lo guiñaba, te hacía me quedaba con tu cara, ¿sabes? Está bien. Qué bonito. Nos encontramos tres bolas durante el juego. No es la única que nos encontramos, pero bueno, ahora continuamos. Sí, las tres bolas del gremio de los cristaleros. Supongo que debe ser una de cada gremio, ¿no? No te lo dejan bien explicado. No te dejan bien explicado. Lo único que te explican es que los cristaleros fabrican unas bolas y según como las fabrican pueden ver más horas del tiempo, más pueden ver más lejos. Sí, y aquí vemos ya al que viene a ser nuestro primer enemigo, entre comillas. No sabría yo si llamarlo enemigo, pero sí el primero que nos va a poner en apuros, ¿no? Ese sacerdote, ese monje. Ese gremio de los obispos, sí, o de los sacerdotes. Es que como lo he jugado en inglés, estoy traduciendo según me viene a la cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Pero vamos, que ahí vemos a la primera vez que nos piden esa esfera, que quiere ver unos minutos concretos, ¿sabes? No quiere ver ni más ni menos, quiere ver esos minutos concretos del futuro, y entonces eso es motivo de queja por parte de este obispo. Qué raro, siempre quejándose. No, pero sí que es verdad que después de esta escena del hombre mirando el cristal y luego el Bobbin mirando también el cristal, que antes ha tenido que aprender el hechizo, la ha tenido que aprender y ejecutarlo para poder pasar por las torres. Que para ejecutarlo tela. Sí, sí, para ejecutarlo percal. Percal, porque ahí es donde creo que más de uno nos hemos quedado atascados en el juego, pero bueno. Continúe, Cristian, por favor. Continúo. Bueno, digamos que una vez que sabemos el futuro, aprendemos otro hechizo. Un hechizo de asustar. Un hechizo que puede llegar a ser útil, ¿no? Para alguien que te ha hecho bullying. Sí, y devolvérselo, ¿no? Totalmente. Devolvérselo y con ganas. Igual si se lo devuelve y los pastores salen corriendo, básicamente. Salen corriendo, madre mía. Y llega, digamos que ya Bobbin llega a lo que es el gremio de los pastores. Uh-huh. Gremio de los pastores, donde conoce a una chica. Una pastorita. Una pastorita que dice que ha estado soñando con ella. Fliss. Y una ovejita pequeña también. Que intenta curar, intenta sanar. Es muy entrañable eso, a mí me vais a perdonar. Pero a mí me parece muy entrañable tener a la ovejita en la cunita esa tan pequeñita e intentar curarla con un hechizo que a todas luces parece inútil. Inútil, que me parece a mí que acaba muriendo. Si insistes mucho. No querría yo llegar a esa conclusión. Yo la verdad es que insistí mucho y acabó muriendo porque no podía sanarla. Oh. Pero aprendimos otro hechizo. ¿Qué otro hechizo? El hechizo de revivir. Vaya por Dios. De resucitar. Qué triste. Qué triste. Bueno, también te explica que un dragón ha estado robando las ovejas. ¿Sí? De los pastores. Entonces, qué mejor manera que conocer a ese dragón que haciendo desaparecer a los carneros. Sí, ¿no? Ocultándolos, más bien, ¿no? Eso, ocultándolos, haciéndolos parecer... Bueno, pintándolos de verde cual el prado. Qué bonito. Sí. Y por pringado se te lleva a ti. Ahí está. Además, en este momento suena... En el CD suena un... ¡Oh! Bastante gracioso. que te hace, yo la verdad es que aquí me reí bastante, sí, de esta escena. O sea, ese A ya lo había, yo al menos ya lo había escuchado antes, no sé si lo habéis probado, de meteros con el tronco dentro del torbellino ese que había en el viaje. No, por pues no. Yo lo hice y te pasas ahí un rato divertido viendo al tío volar, ¿sabes? Es gracioso. Sí, un alarido ahí bastante impresionante. Pues nada, viene el dragón, ¿no, Cristian? Viene dragón, dragona, por lo que dices, dragona, sí. Dragona, que te lleva a su guarida y te dice que no te va a comer porque, mira, porque siente una especie de aprecio por ti o lástima, bueno, por el Bobbin, no por ti, no, por Bobbin. Pobre Bobbin, ¿eh? Pobre Bobbin. No para, pero él tan tranquilo, a él le reta un dragón y se pone a conversar. Sí, sí. Y no solo se pone a conversar, sino es que tiene encima, los huevos. Tiene encima los huevos de convertir todo el oro que tiene el dragón, porque a los dragones les gusta mucho el oro. Eso es verdad. Son como las urracas, pero sin plumas. Y tirando fuego por la boca. Y tirando fuego por aunque la esta boca. Se ve que desde que su última época en Celo no ha vuelto a tirar fuego. Lo cual dice bastante esta pobre dragona. Pobre dragona. Yo no sé ni cómo está tan mansa. Y digamos que todo el oro se convierte en paja. Pero la dragona sigue igual, ni se enfada. Simplemente te dice, por favor, vuélvelo a convertir en oro. Más que nada porque es mío. Es mío y no lo he robado, me interesa, vuélvelo. No, encima tú lo que haces es dormirla. La duermes, la dragona empieza a sacar fuego por la nariz y acaba quemando la paja. Y sale despedida quemándose ella también, se quema la guarida, no se quema Bobbin porque Bobbin es Bobbin. Porque Bobbin es Bobbin y si muere Bobbin no hay juego. Ahí está. Un inciso. ¿Tú lo hicisteis así? ¿Tal cual? ¿Yo? ¿Esa escena? Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues yo la asusté. Yo me transformé en dragón y la asusté. Ah, qué interesante. Y entonces pega un alarido, ella, y es cuando arde todo esto. Pero yo hice el hechizo de asustar. Ah, hiciste el hechizo de asustar. Mira. Es una de las particularidades precisamente de este Loom, ¿no? O sea, hay acciones que puedes hacerlas de una manera o hacerlas de otra. Y eso dota al juego de una particularidad bastante interesante. Pues la verdad es que sí. Supongo que la pobre dragona se asustó porque al ver un dragón maromo le dio el... Claro, que ya te lo dije antes, ¿no? Que estaba cuando tenía el celo y tal, ¿no? Es verdad. Sí, sí. Es el caso más extraño. La verdad es que sale la dragona volando con fuego en la cola y maldiciendo al pobre Bobbin, que lo único que ha hecho ha sido quemarle la casa. Pero bueno, el pobre, digamos que se pierde por un laberinto y acaba saliendo por otro lado de la cueva, después de un buen rato, ahora con oscuridad. Sí, sí, sí, sí, sí. Y acaba en otro lugar, un lugar un poco como desértico, como si fuera un yermo. Un lugar donde hay un yunque y donde hay un chico durmiendo. Ah, sí, sí, sí, sí. Aquí conocemos al colega. Al colega. Al Rusty. Rusty, menudo personaje. Vaya person. Este hombre se duerme, es un niño que su padre es el jefe de la forja. El del gremio de los forjadores. El gremio de los forjadores. Y le ha dicho, ves a coger unos palitos y te entretienes un rato, pero no tardes. Y el niño lo primero que se le ocurre es dormir al lado de las tumbas. Bueno, un tío sin escrúpulos. Sin escrúpulos algunos. Un herrero sin escrúpulos, sin lugar a dudas. Y encima, el primer contacto que tenemos con él es el de despertarlo. Bueno, yo lo desperté, yo no sé vosotros, yo soy un poco cabrón. Yo lo desperté. Lo desperté y el hombre, el chico... te explica más o menos cómo es a qué se dedican en la forja, a qué hacen, y bueno, se pone a dormir de nuevo porque está cansado. Pues vamos a la forja, ¿no? Entonces, bueno, no sin antes coger la apariencia de él. Ah, es verdad, le tomamos prestado esa apariencia fantástica. Sí, que lo descubres dentro de la gruta esta oscura. ¿Te acuerdas que te reflejas en el lago? Es verdad. Y es cuando te dan el hechizo de adaptar el reflejo, ¿no? Coger el reflejo de alguien. Y allí es donde descubrimos la tercera bola también, que vacías el lago y tal. Y entonces ahí es cuando utilizas ese hechizo, ¿no? Con el Rusty, ¿no? Con el pobre de Rusty. Le digo pobre más que nada porque por lo que surgirá después. Sí. Dado que, bueno, entramos en el castillo y nos meten en la cárcel por ser unos vagos. Bueno, por ser unos vagos no, porque Rusty era un vago. Claro. Es justo. Es justo, totalmente justo. Bueno, sería justo si no fuera por lo que le pasa al pobre de Rusty. Sí, y es que la dragona ve a Rusty con la apariencia del bueno de Bobbin y la dragona pues se lo come. Así sin más. Claro. es obvio. Y deja ahí esquelético. Se lo come. Se lo come. Que lo mata. Qué grande. Que lo asesina, ¿sabes? Asesina. O sea, es que es increíble, pero es así, lo asesina. ¿Sabes? Como un kebab, tío. Se lo zampa, pero rápido. Rapidísimo. Sí. Y bueno, y Bobbin, que antes le han quitado el palo, porque ha venido solo con un palo, pues le han quitado el palo, lo recupera de nuevo gracias a la buena de Heschel, y ya con su apariencia normal, decide salir de la prisión y escuchar una conversación que tiene el obispo con el jefe del gremio de los herreros. Sí, a mí esta parte en la que aparece tu tía en este momento, en que te da de nuevo la vara, me parece uno de los momentos que te centra, ¿no? Que te dice, vale, vas por aquí y esto es lo que ha pasado. Ahora, a partir de aquí, puedes seguir, ¿sabes? Me parece un momento como de pausa, ¿sabes? Y además la aparición de Heschel me parece muy interesante en este momento preciso del juego. Y creo que corta el juego por la mitad, además. Aquí empieza, como aquel que dice, todos los problemas de Bobbin, si es que no habían empezado ya. Ahí está, empieza, digamos, la etapa más fuerte, cuando ya empieza ya el peso. Nos enteramos de que el obispo quiere 1000 espadas o 100.000 espadas. Y la última que están construyendo, bueno, que están forjando, es la última para comenzar su gran plan, su maquiavélico plan. ¿Qué se te ocurre hacer? Pues torcer la espada. Torcer la espada, con lo cual el hombre se queja de que se ha torcido. Y a Bobbin lo reconocen, lo encuentran y dicen, ¿has sido tú? Te vas para la cueva. Bueno, te vas para mi castillo. Allí en el castillo, pues, te explican más o menos, te dicen que claro, eres del gremio de los tejedores, que cualquier cosa la puedes realizar con el palo. Y entonces le explica al bueno de Cobb, el obispo le explica al bueno de Cobb que puede hacer lo que quiera. Bueno, de bueno poco tiene el hombre. Bueno, sí. Es un poquito, pero bueno. Un poquito toca pelotas. Sí. No, pero digamos que lo que quiere de verdad el obispo del gremio de los tejedores es el palo. Con el palo quiere tener el poder para poder abrir los mundos y poder resucitar, bueno, traer de vuelta al caos, a los no muertos. Hombre, pero eso suena mal, ¿no? Eso suena como mínimo un problema. Sí, la verdad es que suena como un gran percal. Y teniendo a nuestro protagonista encerrado, pues digamos que aquí la historia empieza a convertirse en algo chungo. Bueno, la verdad es que el hombre consigue abrir el portal, salen todos los monstruos, bueno, sale Caos. Caos dice, ¿quién ha sido el que ha abierto? Sí, Caos además con unas pintas de auténtico demonio, ¿sabes? O sea, unas pintas realmente acongojantes, ¿sabes? Un monstruo realmente temible, ¿sabes? Y creo que es uno de los momentos del juego en que ya te das cuenta de que esto ya se ha liado. Y más de esto no se va a liar. Y yo te iba a preguntar una cosa. ¿Este monstruo a qué te recuerda? ¿A mí? A Belcebú, no me recuerda. O sea, me recuerda a un demonio, ¿no? Me recuerda a un auténtico, vamos, un auténtico diablo. Pues a mí lo que me recuerda a este demonio, este monstruo, es un poco a la mala de Cenicienta. Ah, sí, es cierto. No, de Blancanieves, perdona, Blancanieves. Cenicienta no, Blancanieves. No, yo creo que te estás confundiendo, ¿eh? Tú bueno, quieres decir Malicia. Vale, no. Maléfica, perdón. Maléfica, sí. Me recuerda a Maléfica, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, en la entrevista que Brian Moriarty hace al Computer Gaming, dice que parte del juego, parte de la estética, está ambientada en esta película. Pues bien podría ser, sí, sí. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Bueno, la verdad es que sale Caos. El obispo quiere tener dominio sobre Caos y sobre todo su ejército, su legión. Y Caos le da lo que él quiere, matarlo y convertirlo en uno de los en uno más de la legión. Que esa escena es impresionante, lo deja pero fino, ¿sabes? Sí, la cabeza ahí volando. Es una escena sangrienta. Brutal. Sí, de hecho ahí tenemos dos escenas, pero no hemos explicado cómo acaba de la manera tan tonta que acaba Cobb, ¿no? Sí, sí. Aquello, la curiosidad, como dicen, ¿no? La curiosidad mata, ¿cómo es el dicho? La curiosidad mató al gato. Sí, pues lo mismo, ¿no? El tipo dice, es verdad que los tejedores, si os miran a la cara, morís y tal, y no sé, nunca me lo he planteado, le dice Bobbin. Y el tipo le mira la cara y desaparece, o sea, se lo engulle la capucha, ¿sabes? Bajo un efecto de luz. Sí, es impresionante. Increíble. Esos momentos, la verdad que ahí el juego adopta ya otros tintes, ¿no? Entonces supongo que aquí es cuando empieza ya el último viaje de Bobby, ¿no? El último viaje para ver los últimos, todos los gremios que ha pasado, que ha creado caos. Sí, sí, empieza el último viaje y posiblemente el más lisérgico de todos, no sé vosotros. Sí, pero... sí, sí, pero interesante, no obstante, después hablaremos un poquito de esto. Sí, sí, sí. Bueno, digamos que nos recogemos la vara, nos metemos en el portal, bueno, Bobby se mete en el portal y se dedica a cerrar los portales por algún motivo que yo no entiendo. Yo vuelvo a repetir, es un final que no entiendo. Hombre, yo supongo que será para que Caos no entre en esos supuestamente mundos. Exacto, el argumento que te dan en el juego es para que el ejército este de muertos vivientes no te sigan a través de estos portales. Entonces lo que tienes que hacer es irlos cerrando. Los vas cerrando consecutivamente y queda el último. Ya está. Y cerrándolos, pero antes tienes que arreglar lo que has hecho. Sí, claro, sí. Tienes que entrar en cada uno, arreglas lo que has hecho. Bueno, arreglar lo que has hecho no, sencillamente resucitar a todo muerto que te encuentres. Sí, sí, resucitar al bueno de Rusty. Que se sí, han una comido conversación, por... una conversación también que a mí me da mucha pena. Bobbin de nuevo, ¿sabes? Porque el pobre no sabe qué decirle, ¿sabes? O sea, técnicamente ha muerto por su culpa, ¿sabes? Está el pobre que no sabe ni qué contestarle. Bueno, pero Rusty también, el pobre, no sé, encima ni se venga, se lo toma bien. ¿Y qué va a hacer? Claro, al menos lo ha resucitado. Claro, sí, sí. Es que lo ha matado, pero luego le ha vuelto a dar la vida, ¿no? Y aquí creo que en esa conversación que dice Tony es donde supuestamente el guionista abrió un patrón ahí, lo dejó abierto para una posible segunda parte. Sí, tienes razón, sí. Muy es? Posiblemente... Al pobre de Rusty decide entrar de nuevo en la forja y liberar a la gente que hay dentro. Y lo mismo pasa en el gremio de los pastores. De los pastores también. Donde se curan a unos pastores que van a luchar contra los no muertos. Peor lo tienen el gremio de los cristaleros, que estos están acabados. ¿Por qué, amigo Cristian? ¿No habrá tenido algo que ver cierta guadaña? Sí, ¿no? Cierta guadaña que se ha dedicado a arrasar con la vida de los cristaleros. Onda. Y Caos se ha quedado con esa guadaña. Y Caos se ha quedado con esa guadaña. Y además el jefe de los cristaleros, del gremio de los cristaleros, muere delante tuyo, sin poder revivirlo, sin poder hacer nada. Es un momento... trágico. Trágico, pero bueno, dentro de todos los momentos trágicos que tiene el juego, este posiblemente. O sea que tampoco lo conocíamos mucho. No lo conocíamos mucho a este hombre. No, pues sabía mal igualmente. Sí, es un hombre mayor, con gafas. Y aquí entramos en la última fase ya del juego, más o menos ya, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando vuelves a tu isla natal, a tu al lugar donde se ha originado todo. Y te encuentras a Taos, que quiere dominar el telar a su antojo, para poder crear, para poder mover el tiempo, para sentirse poderoso. Y a Bobbin, en esos momentos de lisérgicos suyos, decide cargarse el telar. Porque así ninguno de los dos va a cometer el hecho de utilizarlo. Sí, y separa el mundo en dos partes. Sí, una donde se va a quedar Caos y la otra parte donde se va a quedar libre de Caos. Ahí está. Antes, no obstante, nos hemos encontrado con nuestra madre que es un cisne. Ah, el cisne. En un lago. ¿Sabes qué casualidad? El lago de los cisnes, ¿no? Anda. En un lago dentro del propio portal está la madre de Bobbin, ¿sabes? Que nos explica toda la historia de Bobbin, nos explica absolutamente todos los problemas que tuvieron que pasar para que Bobbin acabara en el gremio de los telares y explicar por qué Bobbin es tan especial, por qué es el elegido. Eso es otro de los momentos mágicos de este juego, y decir que esa lucha final entre comillas, ¿no? Entre Caos y Bobbin, yo creo que la parte más interesante quizás es cuando asesinan a tu tía, ¿no? La convierten en un auténtico cisne chamuscado, ¿no? En casi un pollo a last. Sí, te dejan de ella una pluma. Sí, bueno, sí, detalle una gracioso, pluma negra. Detalle gracioso el de pollo a last. Sí, un detalle sí, porque sí. Se ve un pollo en un plato. Sí, además esto es una imagen premonitoria que ves previamente. Que ves un pollo asado, ¿sabes? Sí. Por lo que parece un pollo asado y resulta que es tu tía, ¿sabes? Y dices, qué macabro, ¿no? Pero después la resucitas y, bueno, y una vez separado el telar, una vez roto el telar, mejor dicho, y separado el mundo en dos, pues digamos que acaba la aventura de Bobbin, ¿no? Bobbin se convierte en cisne y marcha con su madre en un momento realmente trágico. O sea, todo el momento este es trágico, puesto que no sé si ha sido la mejor acción, no sé si ha sido la peor, pero desde luego ha sido la que se podía hacer en ese momento, separar el mundo en dos y liberar a parte del mundo del caos y la otra parte de sin caos, básicamente. Sí, sí. Lo que ahora no recuerdo si a Hechen no la resucitas, ¿no? Porque se queda una última pluma y se la queda Caos. Y entonces ahí es donde se queda también, que es lo que hablábamos, ¿no? Que se queda como inacabado el juego, ¿sabes? Estás esperando una segunda parte porque dices, coño, Hechel, tío, es importante, es un personaje importante, ¿no? Pero bueno, ahí se queda, ¿no? Después tú te vas te transformas en cisne y te piras con el resto de... Te piras con el telar, bueno, con el telar, con la capa de espacio-tiempo. Sí, que abre el telar y tal. Y la guadaña te persigue, que se convierte en una bonita luna. Muy bonito todo. En el final del modo experto, se puede ver a Rusty mirando ese telar y a Fleces, ¿cómo se llame? La pastora. También mirando esta escena donde los cisnes se llevan el mantel. Uh-huh. Y bueno, la guadaña se convierte en una luna, viene todo el staff y una bonita palabra que pone el fin. El fin. Que define genial. Nada, en teoría, porque esto estaba planteado desde un principio como una trilogía que al final no se llevó a cabo. Bueno, como un principio, no. Digamos que al principio estaba planteado como un solo juego, pero a medida que fueran sucediendo, se fue desarrollando el guión y se fue metiendo dentro del juego y creando, decidieron que posiblemente podría tener una segunda y una tercera parte. Uh-huh. La segunda parte recaería el peso en Rusty, anda, que tendría que liberar a su padre de los no muertos y tendría que ir a esa prisión yunque de humo y ahí rescatarlo. Uh-huh. Este es posiblemente... De aquí sí que podríamos encontrar material gráfico de esta segunda parte. Dicen que existe material. Uh-huh. No en sí de la tercera. La tercera, que se llama Default, el doblaje, trata la historia de la... Lo que en principio iba a ser la chica. Uh-huh. La pastora. Que tiene que volver a juntar... Doblar el mundo y volverlo a juntar. Una cosa muy extraña. Uh-huh. De esta no se sabe nada. De Vaya esta tercera Dios. Parte. Uh-huh. Qué interesante y qué lástima. Yo de verdad que después de pasarme el juego, pues me informé de esas tres partes, de esas otras dos partes que se comentaban, y creo que había sido sumamente interesante conocer el final de esta magnífica historia. Yo me quedé un poco a dos velas, pero sí, me pareció muy interesante el final. Me gustó mucho esa decisión del amigo Bobbin de separar el mundo en dos, de dejar en una parte a Caos y en la otra no. Y me parecía una premisa realmente fantástica para un futurible segunda parte y una futurible tercera parte. Que muy, muy interesante. O sea, sí, es una lástima que no se llevase a cabo. Bueno, también fue la marcha del pobre de Brian. Uh-huh. Y el tener que caer el proyecto en otros diseñadores. Uh-huh. Que en este caso serían los creadores de Sammy Max. Sí. Que supongo que no lo debieron ver bien y se acabó cancelando el proyecto. Qué lástima. Una lástima. Sí, porque se nos quedan cosillas ahí en la historia, se nos quedan cosas colgadas, como por ejemplo uno de los primeros objetos de los que te haces es el famoso libro de patrones, que después, ¿dónde está ese libro? ¿No? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? ¿Qué es el libro de patrones? ¿Libro de patrones? ¿Qué será el libro de patrones? Para un objeto que tienes en el inventario y no puedes verlo. Bueno, es que no puedes consultar, ¿no? El inventario. No tienes inventario. Vale. No tienes inventario. Si... Has cogido un objeto que no sirve para nada. No sirve para nada, no. Ese es el libro con el que puede escribir Bobbin las partituras y acordarse luego en ellas. Que dices, algo absurdo, porque yo no puedo verlo, porque Bobbin no tiene inventario. Uh-huh. Pero en las primeras versiones del juego, supongo que en Estados Unidos, porque en la que yo tuve no venía nada, típico, pero en las versiones de Estados Unidos te venía el libro de los patrones. Dicho libro no era más que, en un principio, las contraseñas. Pero aparte de las contraseñas, traía todos los hechizos con unos bonitos dibujos, muy al estilo los clérigos y sí, muy bonito todo, y qué significaba cada hechizo. Y una partitura donde tú los podías escribir a medida que los ibas aprendiendo. Lo extraño era cuando habían hechizos que no se utilizaban. Y te pasabas el juego y ahí estaban. Muy, muy, muy raro. Muy raro, y más sabiendo que el juego pretendía en un principio ser una sola parte. Uh-huh. Y supongamos que la gente supone que estos hechizos se diseñaron para Rusty. Que Rusty no es un tejedor, pero mira. Ya se buscaré en la vida y le pondrían ahí un... Sí, un palo de atropos, ¿no? Un bastón de atropos, ¿no? Sí, en un principio decía que tenía el alma de Bobbin, ya que Bobbin dice que quiere ayudar. Al final del juego dice que volverá y volverá para ayudar a aquellos que lo necesiten, uh-huh, a combatir caos. Qué bonito, ¿eh? A mí me parece precioso. De verdad, sí, o sea, sí, un auténtico juegazo, una auténtica obra que debéis probar. Una obra de la que hemos dicho muchas cosas, evidentemente, pero nos hemos dejado muchas. O sea, básicamente para que podáis disfrutar de este juego. Sí. Porque a pesar de todo lo que hemos dicho aquí, creo que es muy difícil explicar desde las palabras más allá del propio juego lo que es este universo de Loom, de lo que es este universo de Bobbin, de todos los personajes de Loom. Esa música que acompaña tan maravillosamente al juego constantemente, ¿sabes? Que sí, que claro, que juega con la base de que es música del maestro Tchaikovsky, pero es que tampoco es fácil poner una música tan magna y perfecta como esta y situarla en un contexto de juego que quizás no tiene por qué tener nada que ver con la obra anteriormente citada dentro de Tchaikovsky. No, en un principio no tiene por qué. Y la verdad es que lo sabe aprovechar muy bien este juego. Sabe aprovechar esta banda sonora. Y como detalle, el juego venía con una cassette, pero no con la banda sonora. ¿Ah, no? No, venía con un drama. Una conversación, un como si fuera una obra de teatro, donde te explicaban el principio del porqué en ese universo, de cómo sucedían las cosas. Pasa que el audio está en inglés y yo sin subtítulos no lo entiendo. Complicado. Es complicado. Qué interesante. Interesante. No, parece que hay mucho mimo detrás y es una auténtica lástima, ¿sabes? Porque al final nos encontramos con que este juego ahora mismo es prácticamente inaccesible. Es muy difícil de conseguir. No sé si estará por Steam, francamente. Pero lo que vendría a ser por medios habituales es bastante complicado de conseguir, ¿sabes? Y creo que es una obra que debería estar más al alcance de cualquier tipo de jugador que pretenda y quiera a ponerse al alcance de este magnífico juego. La verdad es que sí, pero teniendo en cuenta que sus versiones se limitaron a Mac y PC y también a ese ordenador japonés llamado Marty Towns, uh-huh, del cual dicen que tiene una versión espectacular, y también a esa versión inglesa de Loom para PC Engine CD. Oh. Ojo. O PC Engine CD, TurboGrafx. No, uh-huh. TurboGrafx no, Super Duo me parece que es que se llamaba. Pues salvando esas cuatro adaptaciones, no ha tenido. Y Commodore Amiga, lógicamente. Amiga también, es verdad. Claro. ¿He dicho Mac? Era Amiga. Ah, vale. Me he equivocado. Ok. Pues sí, son cuatro adaptaciones que no han hecho que el juego se haya, digamos, distanciado un poco. El no haber tenido una adaptación a consola, que era lo típico de Lucas, que muy pocos juegos tuvieron adaptación a consola, uh-huh, Maniac Mansion y Monkey Island como mucho, bueno, en su versión de Mega CD. Monkey Island, una versión de Mega CD, uh-huh, que no la he probado nunca, pero bueno, pues salvando eso, pocos juegos tenían adaptación a consola y son juegos que o tiramos de Abandonware, o si se pueden recuperar por Steam, se recuperan. Sí, pero es raro, porque ahora con el resurgir este de las aventuras gráficas que hay, ¿no? Y tal, que podemos descargar las nuevas versiones del Monkey en Xbox Live y bueno, iPhone y de todo, ¿no? The Queen of the Amazon, The Quest of the Amazon Queen, todos estos juegos, ¿no? The Beneath of the Silver Sky, que los tenemos ahora. Y es raro que el Loom, un juego que por lo que estamos viendo tuvo una legión ahí de seguidores bastante increíble, y que no esté para ningún sistema, ni para iPhone, ni para descargables en esto, es raro. Yo creo que llegará el momento, chicos. Sí. Veremos, pues. Así que, chicos, esto ha sido Loom en el Club Vintage. Así que nos vamos por esta semana con los juegos que vendrán en las próximas dos semanas. Y volvemos al arcade, pero no con un arcade cualquiera. Volvemos con los tiros de Sunset Riders, uno de los juegos más espectaculares de Konami de principios de los 90, con cuatro jugadores, con cuatro cowboys, con un montón de recompensas que cobrar y con un montón de chicas a las que conocer en los distintos salones de baile. Y no solo en los salones las conocías. Tú no sabías la primera pantalla, esa rubia que te lanzaba la dinamita. Ajá. Y tú se la devolvías. Sí, sí, sí. Y ella sí. Te la volvía a lanzar. Sí. Y tú sabías a lanzar. Y siempre caías tú. Sí, siempre. Siempre acabas explotando tú. Siempre tú. Pero era bastante trágico verla morir a ella, ¿eh? Sí, sí. Porque salía ardiendo, ¿sabes? Sí, sí, pero es que salía ardiendo, ¿sabes? Era bastante gore ese momento. El juego es muy gore, el juego es maravilloso y todos los personajes son la auténtica bomba. Pues lo dicho, chicos, Sonic CD, Sonic 2, dos batallas, dos estudios, dos juegos fantásticos, increíbles para dos plataformas distintas, hermandadas quizás, pero distintas al fin y al cabo, Mega CD, Mega Drive. Años distintos, jugabilidad maravillosa. Es que, ¿qué más podemos decir de estos dos juegazos? Pues nada más, simplemente decir que fueron clasicazos, fueron juegos récords en ventas, fueron juegos que te obligaban a comprar la consola, que eso es mucho decir para el Mega CD. Sí. Juego que te obliga a comprar el Mega CD. Y eran juegos que pasarán, ¿no?, a lo eterno como algo grandioso, algo que hoy en día, por desgracia, no se puede ver en una aventura de Sonic. Totalmente de acuerdo, es muy complicado llegar a la grandiosidad de este Sonic CD o de este Sonic 2. No obstante, chicos, yo quiero hacer algo distinto y, si os parece bien, os quiero despedir con este temazo, para que suene entero, porque de verdad que creo que vale la pena, si os parece bien. Sí que es verdad, sí. Sí, sí, nunca llegamos a escucharlo entero y hoy lo vamos a escuchar entero. Así que nada, chicos, nos vamos a marchar esta semana del Club Vintage. Nos vemos en dos semanitas. Sergio Márquez, buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Amigo Edu Polonio, nos vemos. Buenas noches. Y Cristian Sevilla, nos vemos. Muy buenas noches. Gracias por tu tarea hoy con Loom. Pues sí. Y ya, seguro que todos hemos disfrutado de este juegazo. Eso espero. Así que un servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, se despide también una semana más del Club Vintage y os dejamos con este temazo. Sonic Boom de Sonic CD, una intro increíble de un juego aún más increíble. Así que, caballeros, nos vemos en dos semanitas. Hasta pronto.